14 de julio. Son las 15:40 de la tarde. Han pasado 4 meses desde que Víctor y yo llegamos al hospital de Meixoeiro. Han sido 4 meses mágicos que me han permitido recuperar el equilibrio mental y alejarme un poco de la fiera acosada en la que me estaba convirtiendo. 4 meses que me han permitido recordar que soy un ser humano y no un simple trozo de carne que lucha por sobrevivir. La recuperación ha sido sobre todo mental. He seguido escribiendo en mis cuadernos. He escrito acerca de todo lo que he vivido desde que esto comenzó. Y gracias a la electricidad vuelvo a grabar este tipo de notas en mi teléfono. También me he recuperado físicamente. El descanso, la buena alimentación y sobre todo los atentos cuidados de mis nuevas compañeras me han permitido volver a disfrutar de la forma física que tenía antes de que se desatase el infierno. Pero no todo se ha curado. En mi interior ha crecido una veta dura y amarga, como la de un veterano de guerra. Mi escala de valores y la importancia relativa que daba a ciertas cosas han cambiado. Yo he cambiado. No sé de qué me sorprendo. El jodido mundo entero ha cambiado, al fin y al cabo. Ayer abandonamos nuestro particular punto seguro del hospital. ¿Lo teníamos previsto? Sí, claro. Claro que lo teníamos. ¿Queríamos irnos? No. Todavía no queríamos salir de allí. Episodio 8. La huida. Si todavía tienes hambre, ¿puedo hacer algo más? No. No es necesario. Muchas gracias, hermana. Puedes llamarme Cecilia. Yo pienso tutearte. Así que todos en paz. De acuerdo, Cecilia. Y tranquilo, que tu amigo se pondrá bien. Ahora necesita descansar. Apenas tiene fiebre. Las heridas solo necesitan tiempo. Muchas gracias. Sin su ayuda, sin vuestra ayuda, no sé cómo hubiéramos terminado. Voy a preparar un poco de té. ¿Quieres también? ¿O prefieres café? Café estaría bien. Gracias. Esto está muy bien. Es un sector del sótano. Bueno, del subsector, aislado del resto del hospital. En esta zona están situadas las cocinas, donde hacían las comidas para todo el mundo. En los congeladores hay comida para mucho tiempo, así que sí, está muy bien. Ya he visto que te conoces de memoria este sitio. ¿No hay riesgo de que esas cosas lleguen hasta aquí abajo? No, solo hay 3 accesos posibles. Está el montacargas, que lleva a la sala de distribución de la planta superior, el tramo de escalera general que conecta con el resto del hospital y la pequeña escalera de emergencia por donde entramos nosotros. El montacargas está inutilizado. Los militares colocaron un hierro que mantiene las puertas abiertas y las escaleras generales son impracticables al estar cortadas en la planta inmediatamente superior por unas puertas cerradas con cadenas. También trabajo de los militares. Pensaron en cómo aislar bien esta zona. Vaya. Así que el único acceso posible a ese sótano es a través de las escaleras de emergencia y la puerta que has visto sin pestillo. Una única entrada y salida guarnecida por una puerta antiincendios. Más seguro, imposible. ¿Y la electricidad? Los generadores de emergencia siguen funcionando, de momento. Eso es lo que más nos preocupa. Ahí detrás tenemos un grupo electrógeno, pero no sabemos dónde se encuentran los generadores principales. Si alguno falla o si se acaba el combustible, sería un problema. A cambio, tenemos suministro de agua propio. Eso no se puede acabar nunca. Lucy, aparta eso de la mesa, por favor. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo habéis terminado aquí? Usted no es de aquí. Perdón, Cecilia, ¿no eres de Galicia? No soy de aquí. Podría decirse que soy de muchos sitios y de todos a la vez. Donde mande el señor, ya sabes. Los últimos 15 años me los he pasado en Kenia trabajando en un hospital que mi orden tiene en Nairobi. El torbellino de la pandemia esta me cogió en el aeropuerto de Vigo, cuando venía a dar una serie de charlas en varios colegios de religiosas de la provincia. Ay. En un principio me alojé en un hotel de la ciudad esperando a que las cosas se tranquilizaran, pero cuando fue evidente que la situación estaba fuera de control, me negué a aceptar mi papel de refugiada en el punto seguro y decidí venirme al hospital. La gente necesitaba ayuda. Fue agotador. Terrible. Este fue el último centro operativo hasta el final. Llegaban vehículos, ambulancias, se abrían paso en todo aquel caos y depositaban a los heridos en la puerta. Muchos ya venían contagiados, pero nosotras no sabíamos nada de ese virus. Solo veíamos heridas. Mientras intentábamos mantener a los pacientes con vida, los militares se dedicaban a fortificar sistemáticamente los accesos al hospital. Sí, ya me he contado un poco, Lucía. Hicieron un buen trabajo. Ya lo creo que sí. ¿Le has dicho cómo llamaron a este sótano? No, eso no. El sótano donde estamos ahora fue bautizado como Numancia, por un sargento o coronel primero con un macabro sentido del humor. Un genio el tío. En caso de que las defensas cayesen, todo el mundo debía refugiarse en este sector. Los generadores fueron puestos en modo automático y se cortó la corriente eléctrica a todo el edificio, excepto aquellas cocinas de ahí atrás, para reducir el consumo al máximo. Una vez hecho todo esto, solo quedaba esperar. Lo que sucedió después... En fin... El caso es que estamos aquí y estamos bien. ¿Y tú, Lucía? ¿Ya estabas aquí? ¿Trabajabas aquí? No. No. Ni estaba aquí ni trabajaba aquí. Soy profesora de primaria, en mi pueblo, en Bayona. Cuando se ordenó la evacuación de toda la población civil a los puntos seguros, el ayuntamiento trató de hacerlo de manera sistemática y ordenada, en autobuses. Había bastante confusión. La gente estaba muy nerviosa. Quería ir con mis padres. Ellos son... o eran... mayores. Pero fuimos... No montamos en autobuses diferentes. Confié en encontrarme con ellos en el punto seguro, pero el autobús de mis padres nunca llegó a Vigo. En esos momentos, el acoso en torno al punto seguro comenzaba a ser violento. Los infectados ya estaban por todas partes. Pensé que tenía que encontrar a mis padres como fuese. Pensé que si no estaba en el punto seguro, el único otro lugar donde podía estar tenía que ser el hospital do Meixoeiro. Así que cuando empezaron a reclutar voluntarios entre la población civil para formar parte de los grupos de exploración, fui una de las primeras en presentarme voluntaria. ¿Qué hacían esos grupos? Por lo que sé, solo salían a por comida. Sí, eso es. Mi labor era simplemente la de porteadora. En cuanto llegábamos a algún objetivo, normalmente una tienda o un supermercado de barrio, un equipo montaba un perímetro de seguridad alrededor, mientras otro hacía una batida preventiva en el interior. Cuando el sector estaba asegurado, nosotros, casi todos los civiles, cargábamos a toda prisa con kilos y kilos de alimentos no perecederos o cualquier otra cosa que fuese útil. Así pasé 3 semanas, viendo cómo muchos compañeros morían. Yo estuve a punto de morir un par de veces. Sin embargo, continué saliendo esperando su oportunidad. Está claro que lo lograste. Pero no debió ser fácil. Primero, por la dificultad de salirse de un grupo coordinado por militares, pero... ¿Llegar hasta aquí? ¿Sola? Fueron las 48 horas más aterradoras de mi vida. Aproveché que el objetivo de aquel día estaba cerca de aquí. Por la noche me escondía en algún lugar alto o inaccesible. Con la primera luz del día, reanudaba el camino esquiando no muertos. Me escondía en cualquier lugar. No me importaba lo que hubiera dentro. Cuando llegué al hospital, la sorpresa del pelotón de soldados que lo protegía fue mayúscula. Hacía semanas que no veía un solo ser vivo por la zona, aparte de los grupos errantes infectados. Así que ver a una mujer de apenas 1,60 m vestida de soldado buscando a sus padres los desconcertó bastante. Mis padres no estaban aquí. Nadie sabía de ellos. Y cuando pensaba que ya nada podía ir a peor, pues fue a peor. Hija... No creo que... Sí, Cecilia. Sí es necesario que lo sepa. Pensábamos que las bestias son otras, pero aquí dentro también había bestias, y peores que los infectados de ahí fuera. Ser una mujer en una situación así, rodeada de hombres... Puedes imaginarlo, ¿no? Ese hijo de puta se suponía que estaba aquí para ayudarnos, para hacer que nos sintiéramos seguras. Pero no. Después de lo que uno de sus hombres hizo conmigo, el teniente al mando ordenó que las mujeres del hospital, las dos que ves aquí, se mantuviesen permanentemente dentro de Numancia y no saliesen de allí bajo ningún concepto. Protestamos, pero no sirvió de nada. Era más sencillo eso que mantener a raya a sus monstruos. Así que acabamos aquí encerradas. Y trabajando de cocineras y asistentes del grupo de las plantas superiores. Cuando se perdieron las comunicaciones con el punto seguro y esas cosas llegaron aquí en masa, Al cabeza hueca del coronel no se le ocurrió otra cosa que liarse a tiros contra todos los infectados. Menudo imbécil. Claro. Eso atrajo a muchos más. A miles, supongo. Al final los no muertos consiguieron entrar. Lo que sucedió después... ya lo has podido ver allá arriba. ¿Y luego? Aguantamos aquí un par de horas encerradas. Escuchamos algunas explosiones. Pensábamos que el hospital entero se nos iba a caer encima. Gracias a Dios, cesaron. Llegó el silencio y el sonido de esos seres. Solo escuchábamos sus lamentos. Y desde entonces hemos permanecido aquí, seguras. Y tampoco tenemos muy claro dónde ir. Tampoco disponemos de los medios necesarios. ¿Y tenéis un plan? ¿O habéis pensado en un futuro? No sé. Ya me habéis dicho lo de los suministros, no son eternos. Lo hemos hablado muchas veces. La idea es aguantar aquí el máximo. Pero eso sí, debemos estar preparadas para cuando llegue el momento. ¿Cómo? Mentalmente, sobre todo. Y también tenemos un par de mochilas de emergencia cargadas con equipo. Nuestros kits de supervivencia. Decidimos tener todo listo hasta que lleguen las partidas de rescate. Ya, bueno. Verá, Cecilia. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? En los 4 meses que pasamos allí, el único momento en el que vi tristeza en los ojos de Sor Cecilia fue cuando le dije que no va a venir nadie. Que tampoco quedaban puntos seguros. Que todo se había ido a la mierda. Que el mundo se había convertido en un cementerio viviente. Pero sin embargo, los únicos que habían aparecido por allí eran 2 supervivientes con un gato. Cansados, heridos, famélicos y desorientados. Escucharon mi historia desde el principio durante toda la noche. El impacto que supuso nuestra llegada, junto con las noticias que traíamos del exterior, fue para ellas una mezcla de horror y esperanza. Horror por descubrir que no quedaba nada en pie de la sociedad que conocían, y esperanza porque ahora nuestra presencia les permitía ver por fin una salida a aquella situación tan compleja. Víctor está muchísimo mejor, casi recuperado del todo físicamente. En cuanto entramos por la puerta, Cecilia lo adoptó bajo su protección. No solo fue capaz de remendarle con maestría la destrozada mano izquierda, sino que además consiguió sacar a mi amigo de la tremenda crisis nerviosa en la que se había sumido. Su diagnóstico había sido sorprendentemente coincidente con el mío. Neurosis de guerra, había dicho Cecilia. No es irremediable, pues normalmente un par de semanas en un lugar seguro, tranquilo, lejos de cualquier tipo de tensión nerviosa, sirve para atajarlo, aunque hay ocasiones que quien la padece queda trastornado para siempre. Afortunadamente, este no ha sido el caso de Víctor. Sus ganas de vivir son demasiado intensas como para que una simple crisis nerviosa lo deje aparcado en la cuneta. A lo largo de las semanas he visto cómo su estado de ánimo era poco a poco cada vez más fuerte y positivo. A ello ha contribuido sin duda las enormes, largas conversaciones que a la luz de un par de lamparillas mantenía todas las noches con Sor Cecilia. La monja y él han forjado una estrecha relación de amistad basada en la confianza. Como muchos mexicanos, Víctor es fervorosamente creyente. La presencia de la hermana le ha servido de profundo consuelo. Supongo que a lo largo de estas interminables charlas habrá tratado de sacarle algún sentido a todo este infierno. Alguna respuesta a la arrepentida pérdida de su mujer y de su hijo. Alguna idea de por qué Dios ha desencadenado este cataclismo sobre la Tierra. No sé si ha encontrado esas respuestas o no, pero al menos sé que su búsqueda ha supuesto un bálsamo para su alma herida. Algo dentro de su corazón se ha roto para siempre, de eso no cabe duda. Pero ahora al menos está aprendiendo a convivir con el dolor, que no es poco. Yo, por mi parte, prefiero no pensar. El hecho incontestable es que a cada minuto que pasa me pregunto qué habrá sido de los míos. Joder, los echo de menos de una manera tan intensa, tan desesperada como nunca pensé que podría añorar a nadie. Sé que lo más probable es que se hayan transformado en una de esas cosas, pero me niego a admitirlo. Los que han muerto y se han convertido en una de esas cosas están en infierno, pero los supervivientes no vivimos mucho más lejos. ¿Estás de acuerdo entonces? ¿Montacargas sí o no? Sí, veo mejor esta salida. Ahora lo complicado será llegar al Mercedes. Si como dices, viste cómo esas cosas se metían en él. Si seguimos su lógica, saldrían después a los ruidos de la entrada principal. Y joder, han pasado ya 4 meses. Sí. Sí, está claro que es la única opción. Mejor tenerlo cerca por si hay que salir de aquí en algún momento. El problema es que tendremos que moverlo un poco de vez en cuando. En cuanto pase el verano, el frío llega rápido. ¿Sigues pensando en la primavera? Para irnos de aquí, digo. Hombre, en algún momento tendremos que hacerlo. No vamos a tener suministros para siempre. Y no me refiero solo a la comida. En cuanto nos quedemos sin luz o gas, los cuatro estamos de acuerdo. Ya. Entonces tendremos que llegar al helicóptero y repararlo. Quizás en septiembre. Tienes que terminar de recuperarte. ¿Recuperarme? Ya estoy bien. Ya todo cicatrizó. Mira. Necesitarás recuperar fuerza en esa mano. Si pretendes arreglar y pilotar un helicóptero... ¡Ey! ¿No lo hueles? ¿Oler el qué? Un incendio. Humo. ¿Incendio? ¿Fuego? ¿Aquí en el hospital? No, no. No, aquí no. Fuera. Es un fuego forestal. El aire que entra por el montacargas huele a humo. Pero, ¿cómo? Manel, no me equivoco. He estado en muchos. Viene arrastrado por el viento. Viene hacia aquí. Bueno, aquí abajo estamos seguros, ¿no? ¿En serio, abogado? ¿Hueles el humo? Pues, ¿qué cantidad de humo crees que se colará por este agujero cuando el fuego llegue al hospital y los rodee por completo? Por no hablar de las explosiones, ¿ya has visto los tanques de oxígeno de allá afuera? ¿Deberíamos salir y mirar? Pues no solo mirar. Si no me equivoco y ojalá lo haga, tendremos que irnos de aquí. Joder, me cago en la puta. Otra vez. ¿Lleváis todo? Sí, todo listo. Manel, ¿puedes con la batería? ¿Vas bien? Sí, sí. No arriesguéis, no os metáis en sitios oscuros. Saldremos por el montacargas, eso nos evitará muchos problemas. Iremos directo al exterior. ¿Podrás subir con la mano así? Mi mano está bien. Lo que no pienso hacer es recorrerme el hospital entero para encontrarme con esas cosas. Eso es verdad. Además, es una salida directa al exterior. Bueno, la zona de carga y descarga. ¿Es necesario? Hermana, debemos asegurarnos de dónde viene o hacia dónde va ese fuego. Sé de lo que hablo. No os separéis. Eso creo que le costará un poco más a mi amigo el abogado. ¿Dejarte solo? ¿Qué harías sin mí? ¿El arpón? Listo. Toma, los guantes. Entonces, tenemos claro que desde arriba, en el almacén de recepción, solo tendríamos que abrir una de las ventanas para ver el valle, ¿cierto? Sí, eso es. Pues venga, vámonos. ¡Vamos! Está bien. Mucho cuidado, por favor. Estaremos aquí en un rato, hermana. Mucho ruido, ¿no? Además tiene una buena capa de grasa. Joder, va a costar llegar ahí arriba. Mira, podemos apoyarnos en el rail lateral. ¿Llegarás? Oye, mi abogado, no mido 1.80 m como tú, pero no soy tan bajito. Aparta, subiré yo primero. Eso es mucho ruido, joder. Eso es. Eso es, amigo. Ya está. Venga, venga, venga. Joder. Despejado. Puedes subir. ¡Vamos para arriba! Por primera vez en muchos meses sentí la luz del sol directamente sobre la piel. Y la sensación fue tan fantástica que me quedé paralizado un momento, disfrutando de aquel maravilloso placer. Estábamos en un almacén de la planta superior, un pesado portalón metálico por donde antaño entraban los camiones de los proveedores y estaba abierto de par en par, posiblemente abandonado de cualquier manera en el momento de la evacuación del complejo hospitalario. Por allí entraba la luz del sol. Noté cómo los nervios me aterrazaban la boca del estómago. Si aquella enorme puerta estaba abierta, eso significaba que nada impedía a los no muertos pasear con total libertad por el interior de aquella enorme sala. Sin embargo, no había ni rastro de ellos, ni el más mínimo. ¿Lo notas? Sí. Huele a madera quemada. Lo trae el viento del noreste. Nada, ¿no? No ves nada, ningún infectado. No, y no creo que sea buena señal. Lo de los pájaros tampoco. ¿Por? Vuelan en todas direcciones, nerviosos. Están huyendo de algo. El fuego. Para. Mira allí, en el extremo del valle. Un incendio. Llevabas razón. ¿Ves cómo se elevan las columnas de humo formando espirales? El fuego se mueve y viene directo al hospital. Y nadie puede pararlo. ¿Crees que la ausencia de esas cosas por aquí se debe al fuego? Sé que los pájaros huyen igual que el resto de animales, pero esas cosas no dejan de ser bestias. Pero no lo sé. Tampoco sabemos si se dirigen hacia aquí huyendo del fuego. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Hostia puta! Son jabalíes. Creo que debemos tomar una decisión y pronto. No tenemos tiempo. Vamos a por el todoterreno. Rápidamente rodeamos la pared sur del hospital, en dirección al aparcamiento donde habíamos dejado abandonado el Mercedes hacía unos cuantos meses. Recordaba a la perfección que la puerta del acompañante había quedado abierta por completo y que incluso un par de aquellos seres se habían colado en el interior del vehículo. No sabíamos lo que podríamos encontrar allí, pero desde luego contábamos con que la batería del GL se habría descargado por completo. Por si acaso, en el fondo de la mochila llevaba una reluciente batería de repuesto, botín del almacén de repuestos de las ambulancias. Tuvimos que cambiarla. Mientras lo hacíamos, no pude evitar tener una poderosa sensación de déjà vu. Era exactamente la misma situación que habíamos vivido meses atrás, cuando desembarcamos en el puerto de Vigo, solo que ahora ya no íbamos tan a ciegas como antes. Bueno, y tampoco teníamos a un montón de pakistaníes armados dando vueltas a nuestro alrededor. Suponía una diferencia apreciable, la verdad. Me pregunté vagamente qué habría sido de la tripulación del Zarin Kibish. Por lo que a mí respecta, esperaba que estuvieran ardiendo en el infierno. Con un par de hipidos, el motor se puso en marcha. Mientras tanto, las primeras llamas empezaban a despuntar sobre las colinas cercanas al hospital. El cielo estaba teñido de un intenso color anaranjado y el olor a humo era entonces perfectamente perceptible. El viento parecía haber aumentado de intensidad y la temperatura había subido al menos un par de grados centígrados. Aquello se ponía jodido de verdad. Dimos la vuelta al edificio en el todoterreno. Con un crujido seco, el GL se detuvo finalmente sobre la capa de grava que había en la entrada del túnel de acceso al almacén de servicio. Mientras Víctor aguardaba en el vehículo con el motor en marcha, yo me precipité como un obús por el hueco del ascensor, descolgándome por el cable engrasado hasta llegar sin aliento a la planta baja. Efectivamente hay un incendio. Es grande y se acerca al hospital. No hay manera de detenerlo. Víctor ha dicho que estará aquí en una hora. Puede que menos si comienza a soplar el viento. Arrasará esto. ¡Por Dios santo! Hay animales que huyen del valle. Lo bueno es que no hemos detectado infectados. Pues tendremos que salir de aquí, ¿no? Lo siento mucho, pero es... Manel, la situación está clara. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Cecilia? Claro. Ve a por las mochilas de emergencia. Manel, ¿hay alguna posibilidad de desbloquear el elevador y ponerlo en marcha, hijo? Puedo hacer muchas cosas, pero ¿trepar 10 metros por un cable? Bueno, así que mueve el culo, hijo. O me tendrás que ayudar a salir por el lado más largo y eso nos llevará más de una hora. ¿Qué lleváis ahí dentro? Ya te lo dijimos, ¿no? Nuestros kits de supervivencia. Todo lo que consideramos imprescindible para cuando llegara el momento de salir de aquí. Las mochilas las tomamos prestadas al ejército. Llevamos comida liofilizada, botiquines, munición, bengalas, agua, ropa y algunas cosas más. Dadme un minuto. Enseguida regreso. Cecilia, no tenemos mucho tiempo. Lo sé. ¿Sabes? Voy a echar esto mucho de menos. Aquí recuperé una vida casi normal. Casi 5 meses. Yo también. Me da pena que todo esto vaya a quemarse. Pero me siento mejor cuando pienso que lo hará sin que estemos dentro. Por eso hay que irse. Así lo he hablado con Cecilia muchas veces. Así que vamos. Vamos a salir de aquí cuanto antes. Ya estoy aquí. A ver, ¿qué llevo? Toma. Lúculo estará encantado. La cesta. Hola, bonito. ¿No queréis que lleve una mochila? No, no es necesario. Puedo llevarla yo hasta el montacargas. Pues venga. Adelante. Venga, pasad dentro y lo desbloqueamos. ¿Cómo? Hay que reconocer que quien lo hizo demostró ingenio, aunque algo cutre. Cecilia, al fondo, por favor. Sí. Déjame ver. Simplemente sujetó la puerta con un cucharón que cogió de la cocina. Y yo pensaba que era un hierro. No es tecnología punta, pero sí que es efectiva. ¡Ah! Ya está. Estos ruidos son normales. Sí, Ceci, no te preocupes. Ya, Lúculo, ya. ¡Ah! ¿O él ha quemado? Ya estamos. Tranquilos, todo va a ir bien. ¿No se abre? A ver, ya estamos casi arriba. ¡Cago en la puta! 3 o 4 metros. Hay más humo. ¿O es el motor? El humo viene de fuera. ¿Por el peso? Esto es un montacargas. Aguanta 3 veces más nuestro peso. ¿Qué hacemos? ¿Regresamos abajo? Oh, joder. Menos mal. Ya está. Ya está, Cecilia, ya está. ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¿No decías que no había infectado? ¡Joder, no había ni uno! Ha separado. ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos a ahogar! ¡Por Dios bendito! ¡Víctor! ¡Es Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Por Dios bendito, Víctor! ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¡Víctor! ¡Sí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Víctor, te escuchamos! ¡Estamos atascados! ¡Péguense a la puerta! ¡Péguense a la puerta todo lo que puedan! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Al suelo! ¿Estáis bien? Sí, estoy bien. Anel, el brazo, ¿estás bien? Ah, sí, es un arañazo. Es una herida de bala. Ah, superficial. ¡Soy yo! ¿Todo bien? ¿Están bien? ¡Estamos de puta madre! ¡Se ha atascado! Ya lo veo. Estas cosas lo han atascado. Creo que podré quitar... A ver... ¿Vienen más? ¿Hay más? ¿Tú qué crees? ¡Aparte ese que bajo! Tenemos que salir de aquí como alma que se la lleve el diablo. Prueba con esos botones, abogado. Tápense la boca con un pañuelo o con lo que puedan. No respiren el humo. Manel, prepárela acá. Ven, Ceci, agárrate a mí. ¡Vamos! ¡Tapaos la boca bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡Vamos, Cecilia! ¡Ya salimos! ¡Víctor, a la izquierda! ¡No se detengan! ¡Salgan al coche! ¿Qué haces? ¿Por qué te paras tú? No van a dejar de salir infectados de ahí dentro. Y vienen más de ahí arriba. Alguien tiene que pararlos para que no tapen la única carretera que hay para salir de ¡Víctor, aquí. No me jodas! ¿Nel? No voy de héroe. Ya sabes lo que un grupo de esas cosas pueden hacer. Y además con fuego. Vete al coche con ellas. Mi equipo está dentro. Carguen todo y vayan rápido a la salida. Nos vemos ahí. ¡Víctor! Te juro que como no estés ahí abajo en 4 minutos, subo para matarte. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Víctor! Nos vemos afuera, hermana. ¡Vamos! ¡Vamos, Ceci! ¡Vamos! ¡Todo dentro! ¡Eso es! ¡Dame el lúculo! ¡Ceci, entra! ¡Vamos, Lucía! ¡Pasa dentro! ¡Manel, cuidado! ¡Manel! ¡El fusil! ¡El fusil, Lucía! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Corre, hijo de puta! ¡Vamos, Lucía! ¡Pasa al coche! ¡Al coche! ¿Dónde está Víctor? No podemos irnos sin Víctor. ¡Arranca, Manel! ¡Sácanos de aquí! ¡Que no podemos irnos sin Víctor! Cecilia, está en la salida. ¡Iba hacia la salida! ¡No vamos a irnos sin Víctor! ¡Cuidado, Manel! ¡Joder! No se ve nada con el humo. ¿Puedes ver la carretera? ¡Eso intento! ¡La salida! ¡Ahí está la salida! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, joder! ¿Dónde coño estás? Joder, no veo una puta mierda. ¿Dónde vas? Lucía, ponte al volante. Toma el fusil. Si en 2 minutos no estamos aquí, os largáis. ¡No! 2 minutos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¡Ceci, aparta de la ventana! ¡Aparta! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Atrás! ¡Atrás! Dios mío. Hola, hermana. Víctor. Andando, abogado. Sácanos de aquí. Escapamos del hospital. Antes de lo previsto, dejamos atrás nuestra particular zona segura. No fue sencillo, pero eso ya te lo contaré otro día. Una enorme nube rojiza envolvía todo lo que se abarcaba con la vista, que no era mucho. Apenas unos cuantos metros por delante de los faros, mientras el rugido de las llamas ya era perfectamente audible y se veía punteado por las explosiones y los chasquidos secos de la madera arder. Atravesamos la explanada casi a ciegas. Llegamos a la carretera de salida, enmarcada por dos monstruosas piezas de hormigón a las que se accedía tras atravesar un tramo de 50 metros de calzada vallada con alambradas. Pasamos por encima de un enorme bulto apolillado que había en medio de la vía y que no pude evitar. Algún cadáver en putrefacción, supongo. No nos habíamos alejado más de un kilómetro o dos del hospital cuando una enorme explosión retumbó con fuerza en la atmósfera, haciendo vibrar nuestro vehículo. Las llamas debían haber alcanzado ya los depósitos de oxígeno líquido del Meixoeiro. A partir de ese instante y durante los siguientes 15 minutos, una serie ininterrumpida de explosiones fue acompañándonos durante todo el camino, a medida que las llamas devoraban todo lo que se encontraban a su paso, incluido el hospital entero. Un refugio menos. Y de nuevo en el camino. Con dos personas más. Cristo bendito, qué cosas. El helicóptero. La solución temporal a nuestros problemas. A menos de 12 kilómetros en línea recta del Meixoeiro estaba el helipuerto contra incendios donde el helicóptero de Víctor tenía su base. Era perfectamente factible llegar hasta allí por vías secundarias y cortafuegos abandonados que no aparecían en los mapas. Y la posibilidad de malos encuentros era muy baja, sobre todo al discurrir por zonas despobladas. Habíamos planeado intentar llegar al helipuerto en octubre, cuando las primeras lluvias ocultasen un poco nuestros movimientos a los no muertos, para intentar llevar el aparato hasta el hospital, donde podríamos cargarlo hasta los topes. Pero ese jodido incendio nos ha obligado a acelerar nuestros planes. En fin, teníamos que llegar allí como fuese. La zona por la que circulábamos parecía salvo. El fuego se movía ahora valle abajo a una velocidad asombrosa, hacia un punto donde se adivinaban a contraluz las formas de los primeros edificios del extrarradio de Vigo. Si nadie lo impedía, aquel incendio devoraría la ciudad hasta los cimientos en cuestión de horas. Definitivamente, el viejo mundo de los hombres había acabado. El nuevo mundo, el mundo de los no muertos, el mundo cadáver había llegado para ocupar su lugar, eliminando poco a poco los rastros de nuestra presencia sobre la faz de la tierra. Sentía como si los pocos puñados de supervivientes dispersos fuéramos los últimos de nuestra raza. Era aterrador. La carretera que seguíamos para venir hasta aquí estaba totalmente libre de obstáculos, a excepción de los dos últimos kilómetros, cortados por un desprendimiento de tierras y que tuvimos que hacer a través de un viejo cortafuegos que desembocaba muy cerca de la enorme piedra donde ahora mismo estoy sentado grabando esta nota. Desde la cima de este monte, a unos 600 metros sobre el nivel del mar, tenemos una vista privilegiada de toda la ría de Vigo, parte de la de Pontevedra y muchos kilómetros de tierra adentro. No se ven señales de vida por ninguna parte. De vida humana, por supuesto. La base estaba absolutamente desierta cuando llegamos y parecía llevar varios meses en ese estado. Para nuestro alivio, el helicóptero de Víctor aún está aquí. Es un enorme PZL-W3A Sokol, de color blanco y rojo, de morro alargado, con las aspas pintadas en negro y blanco y que reposa sobre sus enormes ruedas con todas las puertas abiertas. El interior es amplio y espacioso, ya que aparte de los asientos del piloto y del copiloto caben otras 10 personas más. Con un pequeño tractor de remolque hemos sacado el aparato a la pista de asfalto, donde puedo ver ahora a Víctor, encaramado entre las aspas, con la ojiva en una de las turbinas abiertas, afanándose en cambiar la pieza averiada. Me alegro de tener al mexicano aquí. No solo ha demostrado ser un compañero fenomenal a lo largo de estos meses, sino que además ahora podremos salir de aquí gracias a él. El humo me impide además contemplar el puerto, envuelto en una densa masa de cenizas y hollín. Enfoque a donde enfoque los prismáticos los puedo ver. A los no muertos hay cientos, miles de ellos, pululando por todas partes. Supongo que el incendio los habrá forzado a salir de la ciudad, y ahora vagan por los campos y por los pequeños pueblos y urbanizaciones del extrarradio, buscando algo a lo que hincarle el diente. No sabe Dios qué. ¡Abogado! ¡Vamos! ¡Esto está listo! ¡Voy! ¡Voy! Parece que ya está. Pronto nos iremos muy lejos de aquí. A Tenerife. Eso hemos decidido. Fin de la nota. Esto está listo. ¡Cojonudo! Hemos seguido escuchando las señales de radio. Son débiles, pero confirman que el aeropuerto de Los Rodeos está activo. Esos cabrones cerraron el espacio aéreo antes de que todo esto se fuera a la mierda. Y lo mismo harían con el tráfico marítimo. El problema es la distancia. Hay más de 7.500 kilómetros. Las cuentas con el combustible no salen. Repostar por el camino va a ser complicado. No sabemos el estado de los aeropuertos o aeródromos. Joder. Lo más factible es volar sobre la costa portuguesa hasta Oporto. Luego Lisboa, Huelva, Tánger... No sé, Víctor. Después de lo de Vigo, lo de parar cerca de las grandes ciudades es arriesgado. Prefiero volar sobre las zonas despobladas, por el interior. Bueno, ambas soluciones son arriesgadas. No podemos saber cuál es la mejor. Víctor, ¿qué es eso? La cesta que hay debajo del helicóptero. ¿Eso? Eso es el Bambi. ¿Como el de Disney? Ah, el Bambi es como le llamamos a la bolsa que se llena de agua para apagar los incendios. Normalmente llevaba las cuadrillas hasta el fuego y después desplegaba el Bambi, lo llenaba en cualquier río cercano y lo vaciaba sobre las llamas. A continuación repetía el proceso una y otra vez. Era mi trabajo. Y el nombre es gracioso. ¿Y qué capacidad tiene? Unos 2.000 litros más o menos, pero no veo qué importa. Espera, espera. Creo que ya sé por dónde va. 2.000 litros son... Pues claro, son 2 toneladas. Y si en vez de llevar agua, llevamos los barriles de combustible, entonces nuestra autonomía pasaría a ser de... 2.000 litros. Llevando el depósito lleno hasta los topes y con una cisterna de 2.000 litros de combustible colgando debajo de nosotros, podríamos llegar sin necesidad de repostar en ninguna parte. Va a ir un poco justo, sobre todo si nos encontramos viento de frente por el camino, pero... ¿Pero podría llegar? ¿Podría llegar? ¡Sí! ¡Sí, podría funcionar! ¿Cómo lo hacemos? Mira, depositaremos los bidones de combustible dentro de la red que sostiene el Bambi. ¿Aguantará el peso? Sin problemas. Y cada vez que necesitemos repostar, nos posaremos en una zona despejada y tranquila para trasegar parte de esos barriles al depósito del helicóptero. Después de lo que hemos pasado, resulta hasta sencillo. Pues no se hable más. Nos vamos de aquí. ¡Nos vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, sí! 16 de septiembre. Está atardeciendo. El helicóptero ya está cargado con nuestras pertenencias y todo está listo para salir mañana con las primeras luces del día. Las chicas están descansando dentro del hangar y Víctor acaba de cerrar la tapa de las turbinas con una expresión satisfecha en su rostro. Estoy sentado en esta enorme roca del final del helipuerto, con lúculo enroscado entre mis pies. Está mordisqueando mis cordones. El sol se está poniendo sobre la ría, arrojando destellos dorados sobre el agua. Siento una sensación rara en el estómago. Posiblemente no vuelva a ver este paisaje nunca más. Somos el último tren que sale de esta estación. Si todavía queda alguien en esta zona, me temo que está condenado a corto o medio plazo. De todas formas, aunque es una posibilidad remota, puede que alguien venga por aquí, en algún momento en el futuro. He dejado mis cuadernos, una copia completa de mi diario escrito dentro de una funda de plástico, en la mesa principal del hangar. Si todo se va al diablo y nos quedamos por el camino, por lo menos, si alguien lee esto, sabrá que durante 9 largos meses un grupo de personas peleó duramente por su vida. Que no nos rendimos en ningún momento y que siempre llevamos en nuestro interior el sentimiento más noble, bello y diferenciador del ser humano. La esperanza. En fin, me voy a dormir un rato. Mañana va a ser un día de locos. Fin de la nota. Has escuchado Apocalipsis Z, el principio del fin, una adaptación a ficción sonora de la obra homónima de Manel Loureiro, una producción original de Audible, con las interpretaciones de Javier Rey en el personaje de Manel, Maggie Cibantos en el personaje de Lucía, José María de Tavira en el personaje de Víctor, Manuel Chacón en el personaje de Miguel, Alec Krikunova en el personaje de Usakov, Marta Barriuso en el personaje de Cecilia, Peter Nicolás en el personaje de Krichniev, con las voces adicionales de Rosalía Castro, Mercedes Castro, Manuel de Andrés, David García Palencia, Óscar Goicoechea, Sabela Mascuñana, Daniel Méndez, Sergio Pozo, Pablo Rivero y Carlos Urrutia. Adaptación de guión, Claudia López. Dirigida por Manuel Sanabria. Con diseño sonoro de Álvaro de Íscar y Barto Alcaine. Música original de Pablo García Lozano. Coordinación de dirección, Lidia Corral. Producción ejecutiva, Víctor García Morato y Bárbara Ballá. Producido por Isla Audiovisual. Productora de contenido original de Audible en España, Arancha Zunzunegui. Una producción original de Audible Studios.